Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y No Hay Vuelta Atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Hola, un saludo a todos quienes en este momento nos están escuchando y quizás tienen el privilegio de estar en este primer capítulo de lo que hemos denominado Paraíso Infernal, que en primera instancia pretende juntar a todos los que gusten del buen rock en cualquiera de sus dimensiones. No importa si nos escucha uno, si nos escuchan 100, si nos escuchan 1000, si nos escuchan acá o acá. Lo importante es que hagamos una comunidad que esté en base o ligada al buen rock y a grupos con historia, a grupos que están surgiendo, a grupos que han marcado tendencia, a solistas, es decir, el rock en todas sus dimensiones. La verdad, no hicimos mucho propaganda de lo que va a ser este primer capítulo, con lo cual no esperamos tampoco tanta sintonía, pero esperamos que se vayan corriendo la voz unos a otros. ¿Para qué? Para tener esa retroalimentación y nos puedan entregar, por ejemplo, grupos o temas que quieran escuchar en materia de rock. No sabemos si usted va a estar junto a nosotros en la mañana, si usted va a estar junto a nosotros en la tarde o también quizás en la noche, escuchando tranquilamente buena música. Por lo tal, vamos a comenzar saludando a todos de una. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes se han arrimado a lo que es el Paraíso Infernal o quizás en el lugar donde estamos alojados, en www.paislobo.cl, a quien damos las gracias de paso a don Cristian Lobos por permitirnos estar acá, porque era difícil salir en otros medios. Quizás usted esté revisando noticias y de repente ve esto, ve este logo, ve este nombre, Paraíso Infernal, y se mete. Pues bien, si nos está escuchando, como le indicamos anteriormente, nuestra misión y lo que queremos hacer simplemente es escuchar buen rock. Me presento en este primer programa, mi nombre es Arcan, seré su fiel anfitrión en este rincón del rock and roll, donde pretendemos ser solo uno, dejar de lado la buena, la mala onda. La verdad es que nos interesa la música en general. A lo mejor para algunos buena, por ejemplo, como un estilo del rock, o para otros mala, pero lo interesante es poder tocar de todo. Esperamos estar con rock clásico, rhythm and blues, con heavy metal, con thrash metal, punk también, hardcore, death metal, black metal. Esperamos escuchar rock clásico, rock sinfónico, rock latino también, por ejemplo, ¿por qué no? Que muchas veces en la guitarra demuestra la influencia, la cercanía del heavy metal, que para algunos quizás es desconocida. También queremos poner énfasis en ese tema, queremos ampliar este universo. Por eso, queridos amigos, ya habitantes de Paraíso Infernal, comenzamos entonces con este primer programa. En esta primera parte, para ir clarificando, va a ser de aprendizaje, vamos a tener algunos temas importantes, vamos a tratar de comunicarnos para que nos vayan también alimentando con otros temas, y esto va a durar hasta junio. En julio y agosto vamos a hacer un receso, vamos a ver cómo funcionamos, vamos a materializar una serie también de puntos nuevos que queremos dar a conocer de a poco, y volvemos nuevamente en septiembre ya hasta el mes de diciembre para en enero y febrero del año 2017. Nos estamos alentando a tomar vacaciones y volver nuevamente en marzo. Quienes, por ejemplo, nos quieran escribir o nos quieran dar datos, nos quieran entregar música, grupos locales que quieran entregar su demo para poder darlo a conocer, no hay ningún problema. Mientras armamos el correo de Paraíso Infernal, les vamos a dar un correo que teníamos ya preparado anteriormente, productoralaesquina@gmail.com, todo junto, productoralaesquina@gmail.com, es donde nos pueden escribir, nos podemos contactar y nos podemos hacer amigos y en general podemos ir enriqueciendo este espacio que, repito, es para lo que es el rock and roll. Pero basta de conversación, basta de cháchara, ya tendremos tiempo para ir reafirmando, indicando, señalando nuevamente lo que son estas informaciones. Lo importante es comenzar de inmediato con los primeros temas de este Paraíso Infernal. Ojo, lo señalamos anteriormente, el universo va a estar centrado en el rock. No espere aquí escuchar reggaetón, no espere escuchar trova, que la respetamos como tal y esperamos que también respeten nuestra música, pero muchas de ellas no es de nuestra preferencia. Comenzamos entonces en esta primera parte de Paraíso Infernal recordando a monstruos, a personas que han influenciado a una serie de generaciones, a generaciones antiguas, a generaciones nuevas, y que de seguro van a permanecer en la mente por mucho tiempo más, influenciando a grupos, a solistas o a gente, incluso escritores que escuchan esta música y finalmente se logran escribir en torno a lo que es la música del rock and roll. Vamos a comenzar recordando a uno de los padres del heavy metal, que lamentablemente falleció hace un tiempo atrás. Me refiero al legendario Lemmy, el bajista y vocalista del grupo inglés Motorhead, quien, recordemos, falleció el pasado 28 de diciembre del año 2015. Y también, de pasada, vamos a estar con Lemmy, Motorhead, y posterior vamos a recordar también al Duque Blanco, el artista inglés David Bowie, que no solo fue músico, también fue compositor, también fue actor, productor discográfico, fue arreglista, y quien lamentablemente dejó de existir el 10 de enero de este año 2016. Dos monstruos de la música, con lo cual Paraíso Infernal va a comenzar este primer programa, y vale la pena, de hecho, comenzar recordando a gente que marca lo que es una época, que marca una tendencia que luego se va desarrollando. Vamos a escuchar dos temas de cada uno. ¿Qué les parece? Dos temas de Motorhead a cargo del Lemmy y dos temas de David Bowie. Comenzamos primero entonces con quien dicen es el que mantuvo el espíritu del rock and roll hasta su último día. Lemmy, el bajista y líder de Motorhead, quien ya comenzaban a dar lo que era sus primeros pasos en Inglaterra. Según lo que señaló Lemmy, por ejemplo, para que ustedes vayan tomando en cuenta lo que es su personalidad, en el año 2002, en una autobiografía, dijo: la gente no se vuelve mejor cuando muere, solo hablan de ellos como si lo fueran, pero no es cierto, todavía son idiotas muertos. No tuve realmente una vida importante, pero al menos fue divertida, y eso es lo que todos concuerdan, en que Lemmy era el espíritu del rock and roll, un maestro sin lugar a dudas. De Motorhead vamos a escuchar de inmediato uno de sus temas más conocidos, del álbum Ace of Spades del año 1980, vamos a escuchar la canción homónima, Ace of Spades, el sencillo que da vida precisamente a este álbum. Y a continuación nos vamos a trasladar al año 1986 para escuchar el tema Orgasmatron, del álbum que lleva el mismo nombre y de la cual se señala es una de las canciones más pesadas y oscuras de Motorhead. La letra habla del caos, la destrucción política y religión. Comenzamos entonces los primeros acordes de música de este Paraíso Infernal con Motorhead, Ace of Spades y después Orgasmatron. We'll be right back. Volvemos luego de esos temas para seguir, como dijimos, escuchando a otro grande de la música que lamentablemente nos dejó hace poco. Estamos hablando del músico inglés. Es curioso cómo los ingleses tienen un semillero, por así decirlo, de músicos de rock que son importantísimos. Vamos a estar viendo otros como Black Sabbath, por ejemplo. Pero volvemos con otro artista completo, como es David Bowie, el camaleón del rock, conocido también como el Duque Blanco. De él escucharemos dos temas que son bastante importantes y bastante característicos. El primero, uno tranquilo, piolita, incluso quienes saben la letra podrán decir que tiene algunos tintes medio tristes. Salió en alguna película, de hecho, si no me equivoco, Walter Mitty. Algunos que vieron esa película últimamente lo van a recordar, Los Alcoholes. Me refiero específicamente a Space Oddity, un sencillo editado en el año 1969 y para algunos una de las obras cumbres del músico británico. No le voy a contar más sobre este tema, búsquelo en internet, busque la traducción, entérese y va viendo de hecho la calidad que tiene David Bowie. Para quienes no lo conocen, los que lo conocen ya va a ser un poco repetitivo quizás volver a señalar todo lo bueno que tenía este artista, este músico, bueno, y artista completo de Inglaterra. Y posteriormente a ello vamos a escuchar otro gran tema del músico británico, pero esta vez interpretado por él mismo, pero por su alter ego. Como nosotros tenemos un alter ego, donde nos llamamos ahora Arkham, para ser su fiel anfitrión, David Bowie en algún momento también tuvo un alter ego que se llamaba Ziggy Stardust. Eso era el alter ego de David Bowie. La verdad no se sabe qué diablos es, pero del año 1972 vamos a escuchar la canción Starman, que es una de las canciones más conocidas también de David Bowie, con una interesante letra, pero puede buscarla, ya tendremos de hecho análisis de letras y temas así más adelante, pero este es el primer programa, usted puede buscarla en YouTube. Vamos entonces a escuchar dos temas, Space Oddity y Starman de David Bowie. Starman, ojo, que Starman es como la canción del personaje de David Bowie, que encarna precisamente en el álbum del año 72, enviando un mensaje de esperanza a la juventud de la Tierra a través de la radio. Lo demuestra entonces el maestro David Bowie con toda esta melodía. Dos temas entonces para que usted lo disfrute, esté tranquilo en su casa: Space Oddity y Starman de David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Thank you. didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh, I leaned back on my radio, oh, oh, some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a star. Estamos de vuelta luego de haber escuchado estos dos temas y haber escuchado estos dos monstruos del rock. Recapitulemos, estuvimos junto a Lemmy, líder de Motorhead, bajista, que de hecho también marcó una forma de tocar el bajo de forma rápida y que influenció una serie de grupos en materia de heavy metal, de rock, de trash. Muchos de hechos dieron a conocer su pesar cuando él falleció, partiendo por el gran Ozzy Osbourne, partiendo por Metallica, Slayer y una serie de grupos que dieron a conocer su pesar por la muerte de este importante artista. Y posteriormente escuchamos también a David Bowie, artista también inglés, que también ha influenciado a una serie de músicos, y no solo músicos, sino también actor y otros temas que ya estuvimos viendo. Dos temazos que de seguro van a quedar en la historia de la música, con estos dos personajes que se van a mantener en el subconsciente y que han influenciado y de seguro van a seguir influenciando a muchos grupos y solistas a lo largo de la historia del rock. Pero sigamos avanzando, ya que estamos hablando en este primer capítulo de Paraíso Infernal, de la historia del rock. ¿Qué tal si escuchamos ahora a un grupo que de seguro ha influenciado y marcado historia en el género del rock pesado? nos referimos a los también ingleses, originarios de la ciudad de Birmingham, Black Sabbath, que inició su carrera en el año 1968, fíjese, 1968, y aún se mantienen, de hecho, activos. La formación original, porque después tuvo algunos cambios, fue con Tommy Iommi en guitarra, el gran Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. Esta formación es la original. Vamos a escuchar, cuando nos referamos a grupos históricos, a las formaciones originales, y vamos a tratar de tocar temas donde estén las formaciones originales, que es como el principio. Después, al igual que otros grupos, Black Sabbath tuvo una serie de otras personas que tuvieron, por ejemplo Dio, que fue uno de los vocalistas de Black Sabbath a la salida de Ozzy Osbourne. Así que nos vamos a quedar precisamente con la formación original de esta banda, que en un comienzo se formó como una banda de blues rock y se llamaba Polka Tool, luego Air, y finalmente adquirió el nombre con el que se conoce a nivel mundial como Black Sabbath. Su particularidad es ser una de las bandas consideradas como los padres del heavy metal. De ellos vamos a escuchar un temazo del año 1970, específicamente del álbum Paranoid, que tiene una serie de éxitos, pero este en particular es muy interesante, ya que, por ejemplo, muchos detractores del heavy metal hablan de las letras, precisamente de los grupos de rock que tocan. Bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar War Pigs, que es una letra antibélica, una canción antibélica, que usted puede revisar en internet y puede ver que la letra es muy acorde precisamente con este tema en contra de la guerra. El tema que escucharemos, ya que estamos hablando precisamente de este gran grupo, entonces será War Pigs, del año 70, del álbum Paranoid. Y ya que estamos hablando de historia del rock, lo vamos a ligar con precisamente el vocalista de Black Sabbath, que posteriormente inició una carrera como solista, como es el gran Ozzy Osbourne, para algunos conocidos como el Príncipe de las Tinieblas, que inició una exitosa carrera como solista luego de ser despedido precisamente de Black Sabbath en el año 1979, se dice por problemas de alcohol y drogas, algo recurrente en el rock and roll. Fue despedido Ozzy, entonces comenzó una carrera como solista a finales de los años 80. De Ozzy, del álbum No Rest for the Wicked, del año 1988, vamos a escuchar lo que es Breaking All the Rules. Resumamos. Prepárese. Si usted lo quiere copiar, también puede hacerlo. Piratear. Vamos a escuchar en primera instancia de Black Sabbath, con su formación original, War Pigs, o Cerros de Guerra. Y después de su vocalista, quien comenzó su carrera como solista a finales del 80, del álbum del 88, del álbum No Rest for the Wicked, la gran canción Breaking All the Rules. Disfrútenlo. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Yeah.

Bueno, ahí teníamos dos temazos los que escuchamos y que quiero agregar también un tema específicamente en materia de información que se refiere a lo que es Black Sabbath y que han dado a conocer algunos portales, porque podría estar de visita en Sudamérica en el marco de su gira The End, la última del grupo, por lo cual, y aunque no ha sido aún confirmado, vayan juntando plata, muchachos, porque esto sería en el mes de diciembre y sería la última oportunidad que puedan ver en Chile al grupo liderado por Ozzy Osbourne, quien está tocando nuevamente con Black Sabbath, Tony Iommi y Geezer Butler, acompañados en, cuando tocan en vivo, por el baterista Tommy Clufetos. Y la última de Black Sabbath, o sea, algo histórico, será este recital que podría traerlos entonces a Sudamérica en el mes de diciembre. Por el momento son rumores, pero más vale estar atentos a lo que podría ocurrir, juntar sus lucas y ver a este grupo que es leyenda, que es considerado uno de los padres del heavy metal a nivel mundial. Sigamos avanzando entonces en este primer capítulo de Paraíso Infernal con otro grupo. En este punto aclaremos, no son rumores, ya completamente confirmado, como es la visita de Iron Maiden a nuestro país, cuando el viernes 11 de marzo en el Estadio Nacional se va a presentar la Doncella de Hierro, que recordemos tiene historia con nuestro país, ya que la primera vez que quisieron venir por allá por la década del 90 se les negó la entrada por una serie de puntos absurdos, donde quedamos como país en ridículo, pero temas que me imagino ya han sido superados. Eso fue a mediados, a comienzos más o menos de los 90, que fue la primera visita o el primer intento de Iron Maiden de tocar en nuestro país, y ya con este son varias veces que el grupo inglés ha estado en nuestro país. 11 de marzo en el Estadio Nacional se va a presentar entonces una de las bandas más importantes del rock pesado a nivel mundial. Un poquito de historia: Iron Maiden es una banda inglesa que fue fundada en el año 1975 por el bajista actual Steve Harris y tiene 16 discos de estudio. Vamos a hacer más adelante un especial con estas bandas como Iron Maiden, como Black Sabbath, como Motorhead, con bandas históricas que merecen de hecho tener un especial, sobre todo para hablar de la historia y para revisar temazos. Aquí tenemos la posibilidad de revisar uno, quizás dos, pero vamos a hacer más adelante un especial con cada una de estas bandas, quizás una vez al mes vamos a conversarlo con la producción. Fíjese que Iron Maiden van a ser teloneados, si usted sabe del rock, por dos bandas importantes como son Anthrax y The Rem Age. Así que vamos a escuchar en esta oportunidad tres temas en vivo, así como que para que cerremos los ojos y pensemos que estamos en el recital de las bandas precisamente que van a estar presentes este 11 de marzo. Vamos a escuchar primero Crash de Anthrax, de su álbum Live in San Francisco del año 2000. Luego vamos a escuchar The Rave Age, vamos a escuchar lo que es Age de una actividad en vivo, Ace Among the Blind se llama el título, de una actuación en vivo preciso de la banda del año 2014 en lo que es el Festival Faro. Y vamos a cerrar este trío, estos tres temas, con los invitados especiales. Iron Maiden, del año 2011, fíjese, en vivo, en un recital en nuestro país, el legendario The Number of the Beast. Escuchemos entonces esta trilogía a esta hora en Paraíso Infernal.

Bien, ahí teníamos tres temas de estas tres bandas, pero la especial obviamente es Iron Maiden, que van a estar este viernes 11 de marzo en nuestro país. Si usted puede, vaya, asista, va a ser de seguro un recital espectacular, una de las bandas históricas a lo largo de lo que es el heavy metal en el mundo, y con dos bandas de calidad que van a estar teloneando a Iron Maiden. Ya estamos terminando lo que es este primer capítulo de Paraíso Infernal, y para cerrar vamos a revisar algunos temitas de otras bandas importantes que van a estar de visita en nuestro país. Vamos a seguir con este tema de los grupos que van a estar de concierto precisamente en Chile, para que quizás usted, si tiene ganas, pueda asistir. Partimos con una banda que va a estar el 30 de abril en una versión nueva del Punk Rock Festival en nuestro país. Nos van a visitar una vez más, porque ya han estado, los legendarios The Misfits. Una banda que, en lo particular, tengo que señalarlo, que me gusta mucho. Esta banda se formó en el año 1976 y muchos dicen que es una banda punk, una banda de horror punk. Incluso algunos dicen que es de hardcore punk. Sin embargo, son una muy buena banda de Nueva Jersey, de Estados Unidos. Una de las bandas que no es inglesa, como vimos anteriormente, sino que es de Estados Unidos, y tienen varias particularidades. Son muy buenos, son tipos que se pintaban el rostro en el año 76 de diferentes formas, pero más que nada para el tema del horror. Se basan también en temas de películas, y el estilo que tenían es muy genial. Si usted puede, revise y vea, y también vamos a ver más adelante si podemos hacer algún especial de los grandes de Misfits. Vamos a escuchar algo de la formación original, que estaba compuesta por Glenn Danzig, que después se hizo una carrera como solista, del bajista Jerry Only, del baterista Manny Martínez y el guitarrista Jimmy Battle. En el año 82 precisamente The Misfits se separó, eso es otro cuento. Después volvieron, y los que se van a presentar en nuestro país, y se han presentado antes, no son los originales. De hecho, hay algunas críticas a la presentación de los Misfits, pero ya vamos a ver qué tal lo hacen. Sin embargo, ahora en Paraíso Infernal nosotros vamos a escuchar del álbum Stage Age del año 1978, con formación original, como les decíamos anteriormente, la canción Last Caress, que se traduce como La Última Caricia. Muy, muy buen tema, y pegadito a ello vamos a escuchar a otra de las bandas monstruosas que van a visitar nuestro país. Esto sí es el próximo 2 de agosto. Nos referimos específicamente a un ícono del thrash metal. Tenemos a lo que es The Misfits, punk rock. Ahora escuchamos un ícono de lo que es el thrash metal. Nos referimos precisamente a Megadeth, quien es liderado por el señor David Mustaine, que fue uno de los miembros originales de Metallica, que fue echado de Metallica, como recordemos, lo vimos anteriormente con Ozzy, que fue echado de Black Sabbath, y formó una banda donde él es el líder, que ha tenido distintas formaciones a lo largo de lo que es su carrera, que comenzó en el año 1983, pero siempre liderada por David Mustaine. Se considera Megadeth como una de las cuatro grandes bandas de lo que es el thrash metal. Ellos van a estar en el Teatro Caupolicán y van a presentar su último disco, Dystopia, que podemos decir precisamente que es uno de los buenos discos. De Megadeth se han hablado muchas cosas. Es una banda que tiene un estilo propio, guitarras maestras, una complejidad musical que está conformada precisamente por la técnica que contienen los músicos, y sobre todo por el carisma de su líder David Mustaine, quien, para quienes no saben, se ha convertido al cristianismo últimamente. De hecho, ha rechazado tocar con bandas de black metal, bandas que a veces se consideran abiertamente satánicas, precisamente por un tema que se convirtió al cristianismo luego de pasar por una serie de situaciones complejas. De Megadeth, esta banda estadounidense, del año 1990, de su álbum Rust in Peace, vamos a escuchar la canción Hangar 18. Así que súbale el volumen ahora sí, prepárese, y vamos primero con The Misfits, Las Carrias, y posteriormente con Megadeth, Hangar 18. Bien, con estos dos temazos vamos a cerrar lo que fue el primer episodio de este paraíso infernal, de este punto de encuentro para la gente que gusta de todo el rock, ¿eh? En esta oportunidad escuchamos heavy metal, escuchamos algo de punk, thrash, pero está destinado a todo el rock. En realidad no los vamos a encasillar como heavy metal, thrash o algo así, sino simplemente como rock en general. Esperamos que este no sea el último paraíso infernal. Y recuerde correr la voz, porque vamos a estar con ustedes, o esperamos estar con ustedes, todos los viernes, donde esperamos subir un nuevo capítulo. Y si quieres, también nos puedes escribir o dejar acá abajo en los comentarios, si quieres escuchar algún tema, si tienes una banda, si quieres que toquemos precisamente lo que tú haces en tu banda, todo ello lo puedes hacer a través de un correo electrónico, productoralaesquina@gmail.com, todo junto, un correo que vamos a usar en esta primera etapa, pero ya estamos creando lo que es el correo solo de Paraíso Infernal. O también puedes dejarlo abajo en los comentarios de País Lobo. También crítica, no te vamos a hacer caso en nada, pero también es importante que hagas crítica. También temas, como te dijeron, en realidad todo lo que quieras escuchar. Y estamos abiertos a toda clase de música rock. Estamos trabajando, de hecho, precisamente para mejorar. Más adelante esperamos tener Twitter, Facebook y todo eso, o estar al día en este tema, que recordemos, Paraíso Infernal es autogestionado, no recibimos nada, así que precisamente lo hacemos por amor a la música a algunos y por algunos compromisos otros. Vamos a despedirnos, pero antes de irnos vamos a hacer algunos agradecimientos en este primer capítulo. Vamos a hacer a lo largo de todos los capítulos, yo creo, a nuestro amigo Juan Antonio Castillo, quien es un maestro en los temas de la locución. Usted escuchó el inicio y el cierre de este programa, esa voz media tétrica, esa voz a lo Bela Lugosi, que también puede manejarla de otra y de otra forma. Esa voz es de Juan Antonio Castillo. Así que si usted quiere a alguien que sepa leer, que lo haga bien, que sepa diferenciar y vender un buen producto, por ejemplo en materia de publicidad, nos puede contactar y nosotros lo ponemos en contacto con nuestro amigo Juan Antonio Castillo, quien colaboró obviamente en lo que es la entrada y salida de Paraíso Infernal. También en la gráfica queremos agradecer a nuestro amigo Eduardo Carrillo, maestro del dibujo y también de la gráfica, que nos hizo el logo de este Paraíso Infernal. Y usted también puede contactar para hacer chapitas, vasitos, para hacer poleras. Yo tengo una polera, de hecho, que me hizo Eduardo, muy buena. Así que también le agradecemos, y también a través de nosotros lo podemos poner en contacto. Y si usted necesita chapas, poleras, llaveros o tacitas de estas de adorno, la puede hacer y nosotros le hacemos el puente. Agradecemos también a nuestro control, que también está de forma voluntaria con nosotros, Abel Montesino, quien gracias a él usted está escuchando este programa, también todo ello autogestionado, también colaboración por parte de Abel. Así que agradecemos que nos haya ayudado precisamente la grabación, en el montaje y edición. Y si usted tiene algo, por ejemplo, en que quiera trabajar en materia de audio, que tiene un grupo que quiera grabar y necesita a alguien que sepa, que tenga experiencia, también puede hacer los contactos a través de nosotros y nosotros lo ponemos en contacto, y ahí puede permitir que estas tres personas puedan ganar algunas lucas, porque aquí no ganaron nada. Y también saludamos y agradecemos al maestro Don Cristian Lobo, que permitió que nos alojemos en esta página www.paislobo.cl, una de las más importantes en la provincia y la región en materia informativa. ¿Y por qué digo permitió? Porque partimos suavecito, escuchamos temas de orejas, escuchamos a bandas importantes, pero hay temas, por ejemplo, de bandas de metal que no los va a escuchar en una radio abierta, los va a escuchar acá en Paraíso Infernal. Soy Arca, me despido, soy su guía en este Paraíso Infernal, y nos vemos a ver en otra edición el próximo viernes. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes. ¡Ah!